Cuéntame el mito. Boas tardes. Moi boas. Que pasa? Xa estamos aquí de novo. Un domingo máis. Pois sí, ás 7 da tarde, con o noso cuarto programa de Rúas Sonoras. Dende Radio Filispín. Con Anita Que Pasa. E Lobis 8. Pois moi ben. Oxe, imos coa primeira sección. Sí, comecemos xa para poder vale meter máis temas e falar do que queiramos. Como ven hoxe o túnel do tempo? Pois hoxe imos ata os primeiros anos 90 da bella escola norteamericana. E aínda que comezaremos na costa oeste, adicaremos a sección basicamente a terceira gran estrela do rap, a do sur. Sí, hip hop sureño, que surdiu como reacción ao fluxo da cultura hip-hop de finais dos 80 da costa este e da oeste. E dende oeste imos con Donald D, que aínda que naceu no sur, en Carolina do Norte, desenvolveu a súa carreira nos Ángeles, na crew Rhyme Syndicate, liderada por Ice-T e o produtor e DJ Africa Islam. Precisamente no programa pasado, escoitamos o tema de Syndicate, de Ice-T, onde se fai referencia a ese colectivo. Esquecín comentalo no momento, así como a colaboración no tema do propio Donald D. Genji, outro membro da crew. Aclarado o lapsus, imos escoitar esta vez en solitario a este en sí, co tema do ano 91 de Wait Is Us It To Be, Donald D. Yo, Rob, man, back in the days was dope, man, I mean dope! Yo, D, you think you could rock the mic like back in the days? Haha, I don't know, man. I don't really know, yo, man. Yo, try, my brother. You want me to give it a shot? Go ahead. This is for all the old school rappers. It's the Bronx in the house! It's the Bronx in the house! If the Bronx is number one, raise your hand up in the air with a number one sign. Yeah! And I say, if you're not down well with the crew, you gotta get behind the rope. Security at die, cooperate, ready is not an MC that I imitate. I got my own style, I got my own rhyme. Show that I can rock your mind. I'm not telling a tale or a fantasy. I'm just Donald D from the top of the key. When I shoot the ball through the net, put your money on the table when you place your bet. If you win, if you lose or you win, don't forget you can do it again. So party people, get in the groove. As I rock to the beat, I do it smooth. Put the microphone to rock, rock. The money I got from the bottom of the sea to the world trade top. I'm a rhyme designer, the women finder, the virgin breaker, the money maker. The young ladies rock the house. Donald D, que antes de ir aos Ángeles, non sei se sabías, traballou en Nova York, cun dos pilares fundamentais do rap, Grandmaster Flash, que xunto a Kool Earth e África Bambaataa son considerados os pais desta cultura. Pero eso xa é outra historia da que xa falaremos. Seguimos en California cun icono do rap, poeta e activista, dos MCs máis influentes da época, Tupac, que naceu e se criou en Manhattan, Nova York, pero iniciou a súa carreira en San Francisco, seguindo nos Ángeles. Como no caso de Ice-T, sendo originario da costa este, chegou a ser un dos máximos exponentes do oeste. A diferencia foi que Tupac cambiou a escena do gangsta rap, introducindo temas sociais e máis profundidade nas letras. Influiu notablemente no rap en xeral, pero especificamente na escena do sur, onde foi unha peza clave. Imos a escoitar o seu tema Rebel of Underground, do seu álbum debut Tupocalypse Now, do 91, dende San Francisco, Tupac. They just can't stand the rain or the occasional pain from a man like me who goes against the grain. Sometimes I do it in vain. So with the little bass and treble, hey mister, it's time for me to explain that I'm the rep. Cold as the devil, straight from the underground, the rebel alone left. They came to see the maniac psychopath. The critics hunted me and the aftermath. I don't give a damn and it shows. And when I do a stage show, I wear street clothes. So they all know me, the lyrical lunatic. Sí, Tupac, fusión de rúa e poesía, con instrumentais que mesturan funk, soul, jazz e cun enfoque na realidade da vida en comunidades marxinadas. Iso resonou no sur, onde existían realidades similares, animando a outros en sí a explorar temas reais, así como experimentar con outros sons, aínda que a escena do sur tiña os seus propios, baixos profundos, ritmos pesados. Con influencia de Tupac, o hip-hop sureño, tamén coñecido como Dirty South, enriqueceuse aínda máis. Pois dende o sur, no estado de Georgia, concretamente Atlanta, imos cun grupo abondoso e pioneiro do hip-hop alternativo, Arrested Development, que destacou polo seu positivismo e conciencia social. Imos escoitar este tema, Revolution, incluído na banda sonora original do filme de Spike Lee, Malcolm X, do 92. pure poverty. Generations of good people and cycles of poverty. It bothers me, so I ask myself, I say, are you doing as much as you can for the struggle? No. Am I doing as much as I can for the struggle? No. Then why do I cry when my people are in trouble? No. My ancestors slapped me in the face and said, go! Harriet Tubman told me to get on up. Marcus Garvey said to me, bro, you get on up. My brother Malcolm X need our neighbor. It ain't like we never seen blood before. Come on, let's talk revolution. Pois sí, Arrested Development, unha mestura de soul, funk, jazz e elementos africanos. Un grupo que formaron o rapeiro Speech e o DJ Headliner, e que segue en activo, contando con moitos dos membros iniciais, vocalistas como Tasha Larae, Monso S ou One Love, o guitarrista JJ Boogie ou baixista Sa, entre outros. Para rematar a sección, imos ata o ano 94. Cun par de dúos, por unha banda dende Jefferson en Texas, UGK, Underground Kings, formado por Bam B e Pin C, pioneiros na Estea do Sur, co tema It's Supposed to Babel, e por outra, dende Atlanta, o dúo formado por Andre 3000 e Big Boy, Outkast. Tamén seguen activo, máis que coñecidos tanto dentro como fora do rap, polo seu éxito no 2003, e já. Foron tamén pioneiros nesta escena do sur. Imos escoitar o seu tema Hooty Hoo para finalizar. Imos. Yeah. And we want to send this out to Houdini, Grandmaster D, Jahlil and Ecstasy. Yeah, cause they was dropping that funk a long time ago, you know what I'm saying? 94 I come from B.A., and I keep yelling it, but y'all don't hear me though. On the cool, I'm trying to tell it, be the place where I've been laying low, lapping in my hometown. Ain't nobody tripping, so I get to keep my chrome down, and I be dipping around the spots where the players pass with us. Serve it to the fiends, and they calling me Mr. Big Bun, snatching dollars out your hand. Everybody understand that I gotta be the man. Damn, but I don't sweat it, fool. I come from where the best ride. Ain't no funk jumping off like it jump off on that west side. clout. We're out of town, play your haters, get that cat in their mouth. But we ain't tripping past that dipping, it's gonna be alright. Soon as I get fried tonight, yeah boy, I got your fool, but fool, I break your knees. Full of Dawn, Perry on, amp water for the G's. Get a bottle of that Dom on ice. I got that green monster, baby, can you buy that? Plus I got switches sweet for days, you wanna try that? We roll them up so big and fat, they look like ball bats. I live in PAT, the east, I play a San Jack. Them laws be dripping cause they know I got them paper stacks. They just can't stand to see a black man rolling Cadillac. I got that big daddy grill and diamond in the back. I feel like gold every day, I think I'm living the max. And I ain't tripping, flipping them switches, rubbing that dog pound funk. Said the club was gonna be crunk. Yeah, boy, I got your move, but fool, I break your knees. Full of dogs, carry on, and I'm for the boat of G's. Follow the funk from the skunk in the dank that is crunk in the dungeon. It goes on and on and on like that. Going out to the jeeps and the hoes and the lacks. All sookie, sookie, all day and day, any day, every damn day. I be thinking about the good old days when I was a whippersnapper. Used to try to get a kiss, but now it beat them draws I'm after. I'm just a southern playalistic pimp. I used to slang a fat rock, but now I'm surfing him. I never even smoked a crumb or crack, but yo, I'm dope. More doper than a junkie or a pookie, cause it's some. So each one, teach one. I be claiming truth to East Point and College Park and the things I used to do around ATL. Home of the pimps and the money makers. Club niggas, Magic City and the Southern Players. I never said I was a gangster, but I will do ya. So hallelujah, hallelujah. One for the players at the crib drinking drinks, and two is for the sound hootie hoo that I made. Hootie hoo. Playing these bitches is my favorite sport, but ain't no gang when they be calling your name in the code. Oh, it's Saturday night, I guess that makes it alright. Got an obese 20 sack, fully packed, it's so tight that it's busting out the seams. Yes sir, I'm set. Oh, but let me check the 380 before I jet. Hops off in the lack with Big Gip, you got a like booty. Communication device done when I'm twice. Should I answer the call? Yes, we macking them all. We met them off in the mall. Recall players ball. Well, it's players ball too, so I guess I call you later on, and then your whole crew can fall through. Now later on done got here. I take some peek, now let me see what do we got here. Draws, falling down like niggas in they drive-by. I got up in them homes and I told her bye-bye. About 2 weeks later she called me with some bullshit, talking about her period late. Guess what I did? Click. Nah, it couldn't be me. Not me. Big cry on my left, a craze on my right. Act like highway, jumped out our way. Well, you know we getting blizzard, cause we got that chicken gizzard in the dungeon and we stole. But some of you niggas can't cope with it, so poppy. Hip hop to the front, to the back, it don't stop. From the streets of ATL to the slums of College Park. So Gato Machino, it's our cast for the 94 era. You heard the breakers call, we taking it to another level. So do ya, holla, let me get a swallow of that Martell, and you may go to hell. Set sail with the nigga from ATL, Southwest that is. It's that southern sense in your chest that is. One more game for my friend who don't take no bullshit from no bitch, you wish back. I ain't that sugar daddy nigga who will pay you. Silly of you to think that I would, but I will lay you down like some vocals. You can quote those here till I'm dead. Yes, it's now your broke hoes. Don't get me wrong, to disrespect is not my shit, but if you fall in this category, then use a bitch. Big fries on my left, Andre's on my Bueno, pois xa rematamos coa primeira sección. E lembrar a todos e todas que estamos aquí en Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos, 102.3. E continuamos con esta sección de rap galego, Versos do Norte. E comezaremos sí. cun tema dunha colaboración de DKT, de Tracasedio, con BR1, que é un MC de Vallecas. Este tema chámase 12 Hip Hop 2039. Vamos a escoitalo. Imos alo. Play. Cuento lo que he llegado a ver sí. Como aficionados al hip hop querían joder. Con mutaciones que el tiempo no ha podido mantener y que el paso de los años las ha hecho perecer sí. Todos creían que lo moderno era inmortal sí. Todos creían que lo viejo suena fatal sí. Todos creían que ninguno tenía rival. Y al final todos ellos dejaron de ser viral. Al olvido desterrado su tiempo se terminó. Hoy nadie ya se acuerda de cómo aquello empezó. En el 2039 sigue mandando el hip hop. Lo real prevalece, ya sabes, te guste o no. Aún sigue sonando porque solo busca unión. Es atemporal porque se hace con pasión. Derivados pasajeros buscaban confrontación, pero fueron aplastados por la gran hip hop nación. Pueden pasar los años, pero el rap sigue real. He visto de todo, pero sigue original. Sí, miles de buenos MCs, un gran arsenal. Hip hop, pura unión, siempre un punto cardinal. Pueden pasar los años, pero el rap sigue real. He visto de todo, pero sigue original. Sí, miles de buenos MCs, un gran arsenal. Hip hop, pura unión, siempre un punto cardinal. Y lo intentaron, sí, pero no lo lograron. La voz de la calle sobrevive a los años. El hip hop resurgió como un fénix. En este mundo para mí son las raíces. Intentaron ponerle precio a esta cultura. Tú ponme la altura, el rap pone la pintura. Los vi venderse, mediocres volverse. Y aquí están los dinos, aún sin extinguirse. Con técnicas verbales, son el Tapatía Pis. A quien falta mi cultura, trato vis a vis. Ahora siendo un yayo lo recuerdo con anhelo. En el parque rapeadas que no eran por dinero. Hip hop es unión, usar la boca con pasión. Como vela tras vela, cada moda se apagó. Yo empezaba en el rap cuando murió Tupac. Me enganché a esta mierda como si fuese crack. Vine a hacer modas y el rap siempre estuvo ahí. Nuestra meta era ser la voz de la street. Usar skills en esta verbal kills. Eran buenas épocas para ser MC. Pueden pasar los años, pero el rap sigue real. He visto de todo, pero sigue original. Sí, miles de buenos MCs, un gran arsenal. Hip hop, pura unión, siempre un punto cardinal. Pueden pasar los años, pero el rap sigue real. He visto de todo, pero sigue original. Sí, miles de buenos MCs, un gran arsenal. Hip hop, pura unión, siempre un punto cardinal. Somos unos yayos, pero palitando seguimos. No tenemos miedo, ni al suelo ni al cielo. Aquí nacemos, crecemos y lo hacemos. Y hasta que muramos, raperos seremos. E vamos co seguinte tema, tamén evidentemente nesta sección, Versos do Norte, cun galego, Gato Persa. Está moi guapo tamén ese tema. Sí, grabado nun lugar tamén moi interesante, o Parque do Pasatempo. En Betanzos, sí. O seu videoclip tedes que velo, en Está Betanzos. Está moi, moi guapo, vídeo tamén. Pois sí, a verdade é que quen non o vira, pois que o vaya vendo. O tema chamase Nenos Perdidos. No 2018. Sí, cando publicouse o seu EP Osmose, que consta de tres tracks. Entón, vamos a la escoitar a Gato Persa. Yeah. non hai alternativa. Iso é o que transmiten, vive a vida mentras xo permiten. Rollins contra Beatles, e os polos se briten, pouco teño que me quiten. Na aldea cheira as flores que imagino na City. Ando por camiños máis torcidos que a tocha de Pippen. Pijos van de bolcheviques e nunca tornaron a auja pola fresca, panfletada por pasta. Eu besta que di basta, home gordo máis carbones e masca. Nesta borrasca de julais que só buscan likes, a bola vai a máis e non a para ni Bella ni Price. Pa que queres a fama dos Jackson 5? Só hai claxon, se lama no trama do capital o mal. Encarnado en políticas do medo, fano así, envasando os teus anhelos en pequenos tetrabricks. Nunca cedo pa sentido demo no Armageddon gris, onde nenos veñen de probetas e non de París. Morte castigo, deporte dos nenos perdidos. Punto e aparte con este selectivo, estou fuxindo da pirámide. Vivo nun limbo cada vez máis grande, insumisión e baile. Morte castigo, deporte dos nenos perdidos. Punto e aparte con este selectivo, estou fuxindo da pirámide. Vivo nun limbo cada vez máis grande, insumisión e baile. Escoito o teu interior como chorar do señor Hyde, atrapado nun sótano de Notre Dame. Xa non quedan bombons na caixa de Forrest Gump. Andar como un pobre can, pero soñar en color. Quere buscar amor como o señor Jesús Puente. Eu preciso mamar de humor entre o rumor da xente. Fun bucólico cliente en hotel de carretera, onde camioneros con visera cambian o aceite. Vivo na era do hater, da debacle dos Lakers. O campo nunca suficiente pa o liberato Tom Baker. Parto mentes como a coitelo na manteiga, ata o rei do castelo durmeu na leira algunha vez. Agora soñan con ser Kanye West, menudos paripés, mentras nos poñen chips ata nos pés. Ese señor este tras a cortina de Chernóbil a Fukushima cociñan estrés. Morte castigo, deporte dos nenos perdidos. Punto e aparte con este selectivo, estou fuxindo da pirámide. Vivo nun limbo cada vez máis grande, insumisión e baile. Morte castigo, deporte dos nenos perdidos. Punto e aparte con este selectivo, estou fuxindo da pirámide. Vivo nun limbo cada vez máis grande, insumisión e baile. Satélites en órbita que están aí arriba, resolvendo incógnitas ou revolvendo vidas. Da igual as paridas que digas, todo recollen os filtros dos que dispoñen. Escollen o mellor polen, nada que ver circulen. Área 51, parei que a máquina sue como ogro de Bakú. Quero vivir nun iglú, jalar peixe cru, bañado nun rux, deleite de oso polar e fariña camut. Os caihub de llamar, posto en loop, noutra vida fun inuit. Agora disco do azucre do coello de Nesquik que inunda pupitres. Mellor comparte que compite, queren educarte como a un payaso triste. Como amantes dun círculo que xa non existe. Vivo nun mundo ridículo, encantado de oírse pero nunca escoitarse. Acabarei berrando en morse. Morte castigo, deporte dos nenos perdidos. Punto e aparte con este selectivo, estou fuxindo da pirámide. Vivo nun limbo cada vez máis grande, insumisión e baile. Morte castigo, deporte dos nenos perdidos. Punto e aparte con este selectivo, estou fuxindo da pirámide. Vivo nun limbo cada vez máis grande, insumisión e baile. Pois aquí estaba soando Gato Persa, Nenos Perdidos. Sí, de alto a salto. Certo. Pois vamos co segundo, con outro tema. Este tema que chamase Libres e Bestas de... Flow de Toxo. E Brasica Rapa. A ver, Flow de Toxo é un grupo de mulleres galegas con base no rap, pero que fusiona xéneros musicais e instrumentos tradicionais galegos. En este tema, xunto a Brasica Rapa, outro grupo formado por mulleres galegas que tocan instrumentos de vento metal e percusión, vamos a escoitar esta fusión e... Imos aló. Cada paso nos toca al oceo. Somos lo de año, neno, no me deñas de tarea. Tu afecto está servida. Tenemos sexo cuasa, mija. emoción, a ilusión, a pasión. Que os nosos corpos se mesturen sen pensar máis alá que a nosa pel se xa unha que non chegue a mañá. Utiliza a túa lingua tan galega como a tes. Non te olvides de que isto non é máis que prazer. Faime latir como se for a primeira vez que a confianza nos dé asco. Non pares de remexer, non pares de remexer. Eu grelo, me grelas, me faz me grelar. Cando penso nos teus beizos baixando polo meu ventre. Los trejos, morcejos, sem máis curuxas. Mollándome na noite coas miñas bruxas. Non podo pensar, só podo sentir, revivir, ha, ha. Lembrar vivo no su alento. Tocando e jotando, estamos todas somando. Clásica flow do toxo, somos comando. Flow de Toxo. Como mola o tema e o nome tamén, bastante original. Sí, tamén Brasica Rapa. Pois seguimos coa sección Versos do Norte, aquí en Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Vamos co último tema para pechar esta sección, que é con Lume de Loop. A súa canción chamase Rap Crew. De camiño vou, cunha base de mou nos cascos, puro flow. Destes non ves, na praza de abastos vou a pé, non teño carne nin o quero, porque só me manexo a min mesmo, son sincero. Mentres camiño vou exhibindo isto na miña cabeza. Se pasado mañá me esquezo, porque non paga pena, pero como unstable sempre. Da igual onde estea, se xa no mar, na praia, nun bar ou na cadea. Rap, rap, só sei facer rap, non teño nada que inventar. Non lle pidas a un castiñeiro dar landras, para mi non oferta demanda, o que dirixe esta vaina. Amo rap, levo dentro aquí cosido na alma, nada máis meu, nada menos, é sinxelo. Isto mesmo ben poden facer os nenos. Ocio ou negocio son maneiras de velo, non o fago para comer, eu como para poder facelo. Copio o movimento do que namorei. Esqueches baixos, bombos, caixas son a miña lei. Vais de cu se queres un menú de changa. Rap crew, na miña crew non hai pois changa. Copio o movimento do que proveito, por favor, pouco feito. Se o produto é bo, condimento sí, pero con xeito. Vir satisfeito quedo cando me sabe todo igual. Pois dun pemento un polón que non calamar hai un bo treito. Isto é cociña de produto. Se esperas a que mascare a calidade da carne, non perdas un minuto máis. Tu así espido como un rancho, case sen arranxos. A miña voz soa como os putos anxos. Non a podes escoitar mellor. Se queres que me disfrace pronto, perde o meu sabor. De produtor mou, son de autor, Rapa Polo Producións. Non é un estudio, unha destilería de flow. Sigo camiñando, quero sol, por non levo presa. Tres barras máis e xa está lista a peza. 16 compases, dúas partes, todo ok. E agora repouso sobre retruso, porque xa cheguei. Hip-hop é o movimento do que namorei. Esquetes baixos, bombos, caixas son a miña lei. Vais de cu se queres un menú de changa. Rap crew, na miña crew non hai por changa. Hip-hop é o movimento do que namorei. Esquetes baixos, bombos, caixas son a miña lei. Vais de cu se queres un menú de changa. Rap crew, na miña crew non hai por changa. Pois aquí seguimos. Agora comecemos xa coa última Zona Underground. É derradeira sección. Estamos aquí en Radio Filispín, soando en directo aquí no 102.3 ás 7:37 da tarde. Pois abrimos esta sección cun referente do rap en España. Ose, que seguramente todos coñecedes. Do grupo Jauría de Rima e de Panthers. Pois Ose, no 2023, saliu o seu novo álbum, Volcán, de Ose e Chris Irei. E para soar Ose, escollimos o tema Anochecer, pero recomendamos a todos os ouvintes a que escoiten o álbum, claro. Claro, se aínda non o fixeron. Así que vamos a... Imos alo. A escoitalo. Se acerca el invierno y soy consciente que anochece y que la nostalgia crece aunque siga en mis trece. De forma directa lo miro de frente y el miedo se desvanece, se pone en alerta y desaparece. Utilizo el sentido común y la lógica porque vengo de grabar en ocho pistas analógicas y una energía desbordante ocupaba todo el estudio. Ahora solo tengo delante, después del preludio, la certeza gigante de que la vida es el interludio de algo mucho más grande que dejar grabados un millón de audios. Hay Dios o no lo hay, no sé, todo depende del prisma con el que se ve. Lo que sí sé es que nunca sí sé, y tuve la suerte de tener cerca al Tino y al Yuse. Tengo la fe, la esperanza, el amor y la suerte, desde hace más de 10 años hasta que me bese la muerte. Con mi capucha, escuchando Supa y Peque, los niños del Afro Market, Ergo Pro y Eriker B. Y traigo un disco anacrónico y atemporal, cierto, como que la clase política es basura en cualquier lugar, por supuesto. Gobierne quien gobierne, pilla. España comete crímenes en la valla de Melilla y todos los que ostentan poder te roban y cometen fraudes, como que Amancio Ortega es un esclavista al que aplaudes. Y aunque lo intento, no es fácil encontrar descanso, porque el mundo es bastante peor desde que se fue Alonso. Solo me reconforta el arte de Belly, no falla, y saber que mejora la salud de Soraya. Y aunque todo se derrumbe cuando las luces se apagan, expuesto, pero más preparado que el resto, planeo al ras el manto negro. Por supuesto, haz caso al experto. Soy un pájaro sin alas. Y aunque todo se derrumbe cuando las luces se apagan, voy al ras el manto negro. Soy un pájaro sin alas. Aunque me eches al fuego, solo hago rap honesto y sincero, difícil de traspasar como el tepú. Podría vivir tranquilo en cualquier jardín del Perú, como el Cantú, feliz siempre en mi club. En mayo y abril soy como el Rimú y tengo más fuerza interior que las cataratas de Iguazú. Para mí un disco necesario es Caballo Negro de Improbus, un verdadero bus, y todos somos huérfanos, aunque algunos no lo sepan. Desde que J mayúscula se marchó con su sonrisa, también con su música, yo soy como el micro con cable, la mente serena y estable, y ponerte este disco será siempre la vieja confiable. Detesto el clickbait y la dictadura del like, hago lo que creo que tengo que hacer, eso es lo único que hay, y hablo de lo que me da la gana y sigo haciendo temas de más de 4 minutos contra las modas y los esquemas. Mantengo viva la llama como único as, porque conozco la inocencia y la limpia inteligencia de Lucas. Quiero vivir en verde pa' acá, verde pa' allá, aunque no sepa dónde coño estoy en realidad. Como David Sánchez y Oliver Peña, yo cocino sublime con el mejor producto y leña, y expido salvoconductos y reseñas que se convierten en santo y seña de nuestra comunidad sureña. Me representa el periodismo literario, o abrazar a mi gente antes y después de subir y bajar del escenario, dejando una huella imborrable como las líneas de Nazca, deseando que seáis felices sin noticias del dinosaurio. Aunque todo se derrumbe cuando las luces se apagan, expuesto, pero más preparado que el resto, planeo al ras el manto negro. Por supuesto, haz caso al experto. Soy un pájaro sin alas. Y aunque todo se derrumbe cuando las luces se apagan, voy al ras el manto negro. Soy un pájaro sin alas. La fortaleza de Gonzalo y la honestidad de Coto. Que recupere su sonrisa el Rone, la paz interior de mi hermano. Que se cumplan los sueños de Alex, Anita, Valentina, Bianca y Lucía. El amor de Lorena. lágrimas de felicidad en la cara de mi madre y pintura verde en las manos de mi abuela. Aquí estaba Ose, co seu tema Anochecer. Eu escoitaba cando era Jauría de Rimas, bueno, e despois con Panzers, claro, pero aí sigue, home, eso pues está sí. Moi ben. Eu escoitaba a través de ti, roubándoche os CDs, sí. A ele e a outros moitos. Pois sí, aquí seguimos con o seguinte tema desta sección, que é de Jesús Caballero, o en sí de Alcorcón, do grupo El Parque, Parque Producciones. Sacou no 2023 o disco titulado De Padres a Hijos e vamos a escoitar o seu tema Ni se compra, ni se vende. Imos aló. Yo, 2023. ¿Cómo? Jesús Caballero. ¿Cómo se suena, compra, ni se vende? ¿Cómo suena? Tienes una vida de mierda complicada, donde el amor se vistió de odio, no te faltaba nada, donde todo lo arreglaba una mirada, una caricia deseada, otra vela que se apaga, otra mujer asesinada, otro niño asesinado a manos de un pederasta y de un violador, cruzando la esquina, él es apuñalado con ensañamiento pa' que muera de dolor. Yo lo hago con amor por mi hija y por mi hijo, como padre los valores de una madre que me trajo, como un niño su juguete a no saber si encajo, buscando cobijo con los míos desde abajo. Yo no soy de atajos, me los gano con trabajo. Yo lo apuesto todo, veo que lo vale. Soy de camino largo, tampoco soy de fajos. Yo soy de los que aplauda, mi contrario si se sale. El respeto y la humildad no se compran en esta vida. La lealtad y la hermandad no se compran en esta vida. El amor y la amistad no se compran en esta vida. El que te quiere de verdad ni te vende ni te olvida. El respeto y la humildad ni se compran en esta vida. La lealtad y la hermandad no se compran en esta vida. El amor y la amistad no se compran en esta vida. El que te quiere de verdad ni te vende ni te olvida. No hay que pisar a nadie para llegar a la cima. No me gusta el juego sucio, me crié con disciplina. Los que me conocen saben que odio la rutina. Mi palabra y mis cojones, lo que empieza se termina. Hay cosas en la vida que ni se compran ni se venden, y no me vale eso de según cómo se miren. Pierden sus valores y por eso lo suspenden. No venceros en sus cuentas, es normal que se retiren. ¿Qué hiciste por el rap para que el rap te dé dinero? Si no entiendes que aquí el respeto es lo primero. La vida no es Grand Theft Auto, ya lo dijo un caballero que rapeaba en chándal con su estilo verdadero. Me dijeron, estás muerto, no tienes redes sociales. Ya estaba en este juego cuando tú ibas en pañales. En el barrio sonamos, aquí somos inmortales. Yo les dije, 25, a mí me siguen los reales. El respeto y la humildad no se compran en esta vida. La lealtad y la hermandad no se compran en esta vida. El amor y la amistad no se compran en esta vida. El que te quiere de verdad ni te vende ni te olvida. Pues aquí estábamos con Jesús Caballero. Este tema gústame moito, especialmente. E seguimos agora que imos falar dun grupo de Burgos, Voz Armada, dous irmáns que levan toda a súa vida facendo rap. Eles contannos neste audio que nos envían máis e mellor sobre a súa traxectoria e próximos proxectos. Imos a escoitalo, entón. Sí. Ey, que pasa? Somos Voz Armada, yo soy El Pícaro y aquí El Ingenio representando desde Burgos. Y nada, queríamos aprovechar también para dar un saludito a Rúas Sonoras. Eso es, y también pues venimos a contaros un poquito de nuestra trayectoria dentro de la música. Sí, nosotros llevamos dentro de la cultura hip hop, vamos, prácticamente toda la vida. Sí. ¿Vale? Hemos estado pues en los diferentes elementos, en los cuatro elementos de la cultura hip hop, pero siempre nos ha llamado mucho más el, lo que es el rap. Sí. Porque, bueno, nos hace liberarnos y sacar lo que tenemos dentro y llegar a mucha gente. Sí, es como no, un, es el altavoz, ¿no? El, en donde mejor hemos encajado. Sí, y de hecho, dentro de la cultura hip hop creo que es el altavoz que da forma a los cuatro elementos y la que, bueno, pues llega a más gente. Sí. Y nada, deciros que hemos sacado a lo largo de nuestra larga trayectoria varios trabajos, ¿vale? Pero, desde maquetas, discos, etcétera. Eso es. Pero bueno, que actualmente ahora en el 2026 estamos trabajando ya en lo nuevo. Es más, próximamente saldrá un tema nuevo con videoclip de una colaboración sí. bastante top. Y bueno, creemos que para febrero, ¿verdad? Más o sí, menos. Sí, eso es. Al final el tema ya está grabado, el tema es pues el montaje del videoclip, etcétera, un poco toda la promoción, etcétera. Y bueno, eso no se queda ahí solo, sino que a lo largo del año vamos a ir sacando más temas, que también hay ya otros dos temas más grabados, y irán con su respectivo videoclip. Sí, y seguiremos trabajando también en el directo, porque bueno, lo que queremos es también este año volver a los escenarios, que es donde mejor nos encontramos y más disfrutamos, y es donde realmente puedes alcanzar al público, transmitir tu música y bueno, y llegar sí, a esa catarsis, ¿no? Eso es, y al final también defender un poco lo que has grabado en el directo, y llevarlo del tú a tú, porque vale, está muy bien también lo que es el estudio de grabación, pero bueno, al final el contacto con la gente nos encanta y de eso se trata. También hay que decir que nosotros nos caracterizamos por hacer un rap siempre con contenido, de mensaje. De hecho, nuestro lema es rap serio. Rap serio, y cuando decimos rap serio es que está hecho a conciencia, que está pensado, que dice cosas, que tiene alma y corazón. Entonces, bueno, es un poco reivindicar el rap que bueno, que se ha hecho siempre, bueno, que sí, siempre se ha hecho, y que ahora parece que lo que actualmente, pues no sé. Sí, que prima otras cosas. Nos estamos alejando un poco de las raíces, ¿no? Con esto no queremos decir que lo nuevo esté mal, ni mucho menos. Hay rap bueno, nuevo, pero también hay rap que bueno, que ya no sé, incluso no se puede llamar ni rap. Sí. Entonces, bueno, nosotros representamos las raíces, pero con aire fresco. Eso es. Y actualizado. Rap serio. Rap serio, vale. Así que, bueno, no nos enrollamos más. Simplemente una cosa más. Invitaros a que paséis por nuestro Instagram, ¿vale? Ahí tenemos material, pero luego también por resto de plataformas. De las plataformas digitales como Spotify, iTunes, bueno, pues... YouTube, también tenéis ahí bastantes vídeos nuestros. Y... Así que nada, echad un ojo, agradecer al programa que nos dé este altavoz y nada, que suene Voz Armada. Eso es. ¡Popo! Que suene bien alto y espero que os guste lo que va a salir, ¿vale? Un abrazo. Pues aquí estaba Voz Armada. Ingenio e Pícaro. Pois sí, a verdade é que eles din que rap serio é o lema, é o seu lema. Este lema encaixa perfectamente con o noso programa. Pois sí, a verdade é que sí. Porque aquí queremos reflexar a esencia do rap. Sí, lonxe do que estamos a ver hoxe en día. Sí, porque por parte de moitos a verdade é que distan moito do que verdadeiramente é o rap, a súa esencia, as súas raíces, como ben di Voz Armada, pero por sorte xa máis poderán co verdadeiro, co real, o que podemos facer dende aquí, dende Rúas Sonoras, dende Radio Filispín, precisamente iso, non? Poñer temas, contar a historia como ti na túa sección de Túnel do Tempo, do rap, da súa orixe, logo dende outras seccións como Versos do Norte, o rap da terra, agora Zona Underground, que hoxe a dedicamos máis ben a España porque pusimos todos temas de aquí, pero tamén imos ir combinando con temas de todas partes do mundo, como xa fixemos noutros programas. E bueno, esta é a esencia tamén de Rúas Sonoras. E agradecer a Voz Armada polo seu audio, que son sí, os primeiros que con os que contamos. Sí, aunque temos que dicirvos que vai haber moitos máis, entrevistas con xente que poda vir ao estudio, que non poda pasar por aquí, pois farémolo así, como poidamos, por medio de audios, por medio de teléfono, xa veremos como vamos facendo, pero isto de soamente é o comezo de Rúas Sonoras. Claro, levamos 4 programas. E bueno, imos pues, escoitar o tema de deles. Sí, imos escoitar un tema deles, de Voz Armada, Arrugas de Papel, con Noemí Ruth García. Aí vai. Imos aló. La experiencia es aquel cincel que talla cada arruga de mi piel, y aún más profundas son las arrugas que dejo al escribir sobre el papel. Bajo un cielo gris color melancolía, aprendí a rapear bajo la lluvia. Era rima y poesía de todo aquello que sentía. En mi boca una sonrisa de cortesía, pero por dentro el mundo me dolía. Un corazón que sufría de empatía pobre sabio tonto que creía que todo lo sabía. Ya, tropiezo tras tropiezo, hice del error a mi maestro más diestro. Hoy soy aprendiz de la vida, se cerró la herida, quedó la cicatriz. Mando un beso al cielo por los que nos dejaron, pero jamás se fueron. Pues somos la huella que dejamos en cada persona, el recuerdo que no te abandona. Si el corazón tirita, solo sé que merece la pena quien te la quita. Acierta, falla, la experiencia siempre fortalece. Vive el presente, consciente de que es lo único que nos pertenece. Es cierto, puedes malgastar tu tiempo, pero jamás lo podrás comprar. Dinero, esa es tu actitud. Tómatelo, cambio por salud. A mi familia, amor y gratitud. Me enseñaron a ganar, a perder, a caminar, antes que a correr, al levantarme, al caer, a escuchar para aprender. Aprendimos a cantar bajo la lluvia, a sonreír sin motivo de alegría. Y mientras tanto por dentro dolía. Doy gracias por todo lo que aprendí. Si caí, me levanté una y otra vez, jamás me rendí. Sin miedo a sentir, porque eso es vivir. Sin miedo a sentir, porque eso es vivir. Eso es vivir. El tiempo es oro, pero se cambia por plata. La vida nos mata, se malgasta como colonia barata. Mis páginas escritas con faltas, tachones y erratas. Si la vida me maltrata, la sonrío con sonrisa de masoca, porque soy un entusiasta con corazón honrado, pero alma de pirata. Hundí mi barco para que huyeran las ratas. Les quité las máscaras, salieron por patas. Adiós con el corazón, sí, con el dedo corazón. No sé qué fue peor, la decepción o la aflicción. No te confundas, no es el precio, es el valor cuando te hundas. Y quieras un abrazo, mira a ver si te lo da tu cochazo. No soy lo que tengo, soy a quienes tengo. No sé dónde voy, pero sí de dónde vengo. Por eso bendigo a los míos, abrigo cuando el frío cala hasta el hueso. Por esos abrazos y besos, por esos que aguantan mi peso. Lo malo de la vida no es morir, es simplemente existir. Vive cada día con la misma ilusión con la que se abre un regalo. Porque vida solo hay una, pero una cada día que vivir. Mata tus miedos, saborea la vida hasta chuparte los dedos. Aprendimos a cantar bajo la lluvia, a sonreír sin motivo de alegría. Y mientras tanto por dentro dolía. Doy gracias por todo lo que aprendí. Si caí, me levanté una y otra vez, jamás me rendí. Sin miedo a sentir, porque eso es vivir. Sin miedo a sentir, porque eso es vivir. Eso es vivir. Pues aquí estaba Voz Armada, Ingenio e Pícaro, con Noemí Ruth García. Ahora xa non tes máis tempo para seguir co programa. Imos despedirnos con Víctor Ruti. E recordarvos que estaremos aquí o próximo domingo de 7 a 8 da tarde, como sempre, en Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos 102.3, con Rúas Sonoras, presentado por Anita Que Pasa e Lobby Soito. Para cerrar, Víctor Ruti co seu tema Mi Música. Motherfucker suena, no paro de hacer rap, siempre traigo cosas nuevas, cosas que contar en cada puto tema. Cuando grabo es cuando me olvido de problemas. No sé qué tienes ni de dónde vienes, solo sé que yo te necesito para hacer estos deberes. Tú eres mi inspiración, mi pasión, la razón de que hoy mi voz por las calles suene. Eres mi música, mi inspiración pa' todo, la única que está conmigo cuando yo me siento solo, la que me acompaña en cada voluntad, cada misión, cada mañana que me levanto en mi habitación. Yo soy la música que hago, porque no engaño a mi público como tú. Yo también cago, yo también paso a veces malos ratos. Hago hits guapos con mis hermanos gitanos y no hay pausas, ni fronteras ni contratos. Hasta la polla ya de que hable el mastoyaco. No hago esto por la pasta, queda claro, pero cuesta avanzar sin que te echen una mano. Estoy cansado de perder, de ver cómo te odian cuando te va bien, de ver cómo se alegran cuando pierdes, de ver a hijos de puta que quieren joder todo lo que tienes. Son kilómetros de pista con varios bolos traos ya sin sentirme artista. No voy a tirar a la mierda toda mi conquista. Llevo años construyendo esto pa' vender mi hip hop. Sí, lo que hago me gusta. Mira, todo lo que tengo es esto. Quítales del medio, ponte serio, no dejes que esos cerdos sus precios. Yo aquí sigo conectado después de los nervios. casco. Cada viaje se nos hace a todos largo. Eres mi compañía por momentos, mis manías de escucharte antes de un concierto. Eres mi energía, mi motivación en esto. Eres la melodía que pone ritmo a este cuerpo. He viajado contigo conociendo amigos. Lejos del crucero mi barrio ya está podrido. Nunca pienses lo que pudiste haber sido. Piensa lo que eres, lucha por lo que siempre has querido. Yo hablo del sonido, de los tantos motivos por los que escribo. De mi vida, de mis primos, de movidas que he vivido. De un camino, generación perdida, puse de nombre a mi disco. Y sin ti, ¿qué sería de mi vida? Musicalmente soy mierda, pero cuento mis movidas. Tú eres bueno, pero bueno, contando mentiras. Me dejo los huevos, aunque las alas estén vacías. Entre líneas de metro y de tinta, represento 85 a toda la gente de mi quinta. Entre envidias y gente que critica, solo aporta al rap en español lo que necesita. Son kilómetros de pista, con varios bolos dados y así sentirme artista. No voy a tirar a la mierda toda mi conquista. Llevo años construyendo esto pa' vender mi hip hop. Sí, lo que hago me gusta. Mira, todo lo que tengo es esto. Quítales del medio, ponte serio. No dejes que esos cerdos pongan a tu música sus precios. Pois chegamos ao final. Sí, temos menos dun minuto para despedirnos xa definitivamente. Atro ao próximo domingo. Darvos as gracias a todos os ouvintes de Radio Filispín e de Rúas Sonoras. Pouco máis hai que dicir, non, Lobis? Sí. Ata o vindeiro domingo. Ata o vindeiro domingo. E moito rap. Moito rap, efectivamente.